De americanos. Yo entendí que el trabajo del juez hay que mandarlo por mail. Sí, el trabajo hay que mandarlo por mail. ¿Y a qué mail? María. ¿El vos lo tenés escrito? Tráigalo, copo. Yo entendí que había que mandar el juego ahora, antes de... No, lo has puesto vos. No, bueno, sí, lo de siempre. Es que vos me encontré en el corte. Le puse unos dibujitos, la búsqueda le puse ahora. Yo me encontré de esa vez. Pero eso se recuerda, porque imagínate que el culo dentro de 5 años va a cambiar. Pero 5 meses, digo, la interfaz. Sí, de a poquito. Pero no, ¿sabés que el día que se cumplió el aniversario de Walkman? Entrabas a la pantalla principal, el Google, que era una pantalla negra, con todos los ladrillos así, con la G, todo escrito, vos veías el Google, pero en el medio había un Walkman que vos lo ibas manejando con el teclado, ¿entendés? Y vos ibas jugando al Walkman mientras... Por el foro había que matarlo esto. No sé, te puedo entregar por el trabajo. Onda no lo buscó ella, pero no está para el usuario. Está bien. En Luján, No, la biblioteca está ahí. Me río los rayos de la pantalla. No, el lugar tiene un sistema de gestión que se llama Pérgamo. Hay una biblioteca ahí. Y también está colgada en la página de un catálogo que tiene que ver con los datos que están cargados ahí, son los datos de internet. El catálogo que consultaron en Luján es Pérgamo. Así que bueno, en general lo que fueron a recorrer fue un servicio de atención cara a cara. El bibliotecario no era tan grande, pero el bibliotecario le daba el material. Bien. Ustedes pudieron corroborar si era o no era el autor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasó cuando entraron a las páginas de la biblioteca? ¿Fue fácil entrar? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Al portal fue fácil. ¿Y el catálogo? Creo que el portal por lo general tiene el catálogo arriba chiquitito, o sea que prestando atención en la primera página está. Muy bien, muy bien. Fue fácil para el resto, tuvieron que también. No, porque apareció la palabra. La palabra catálogo directamente. Sí. Ah, algunos buscaron directamente, ¿verdad? Por igual el autor. Sí. Claro. Sí. Recordaba que a veces Stevenson estaba con distintos autores, también no estaba solo, entonces bueno, había que buscar el número que estaba con los autores, con otros autores, claro. Él estaba solo. Pero la misma cosa que estaba, sí, sí, sí, sí, la nacional sigue con él. Claro. Lo que sucede es lo siguiente, ustedes, claro, hay que ver qué buscaron. En la nacional tuvieron el autor, salieron todas las fichas, claro. Yo creo que se vendieron más. La abundancia, yo me estaba copiando toda. No es mala. Acordémonos que nosotros, cuando hacemos trabajo en esto, también empecemos a pensar como bibliotecarios. Si a nosotros nos pide un algo, me lo abrí. No es para agregar a nadie, no es para grabar, por favor. Pero si nos piden X cantidad de registros o de ejemplares, y que decimos, le traemos 80, el alumno pobre se va a marear. Nos pasó un poco en la página de la Biblioteca Nacional. Teníamos que empezar a discriminar a ver cuál era realmente el registro que nosotros necesitábamos. Entonces, lo importante sería acotarnos a lo que se nos va pidiendo. Entonces, de esa manera, nosotros estamos incorporando todas estas cosas que son naturales para algunos, nosotros vamos a incorporar como naturales, ya que seamos bibliotecarios, también vamos a hacer su trabajo como natural, en dar información a nosotros de esta manera. Entonces, lo que el otro requiere. Los trabajos prácticos también están hechos, si te gusta conocer en base a lo que el trabajo requiere. ¿Se entiende? Es una prueba de Profe, ¿cómo se llama la persona que va a ver? María Simeone. Ahora me va a aparecer la maestra. María. Yo tuve contacto con María. Claro, hay que ver también el estilo de biblioteca que uno acudió. En relación también, hay una parte del trabajo práctico que nos pedía el contexto histórico y también la bibliografía. Nosotros leíamos la bibliografía del autor, podíamos inferir qué tipo de obras escribía y a quién iba a referir. Si nosotros inferíamos en qué tipo de obras escribía y a quién iba a referir, también podríamos deducir a qué centro de información ir para encontrarlo con este autor. ¿Entiendes? A veces son tramposos los trabajos prácticos. Pero en realidad esto nos sirve justamente para ver estas cosas. ¿Sí? A veces cuando no encontramos algo, porque por ahí estamos buscando lugares equivocados. Eso es importante también rescatar. El tema de también colocar la información que se nos requiere es importante, colocar la cantidad de información que se nos requiere, ni mucho ni poco, adquiriendo, porque poner todas las fichas hubiera estado bueno, si poníamos los 200 resultados en la loquera. Y por otro lado, lo que veía el tema de cómo anotar las fuentes, ¿sí? En general, para el primer intento estuvo muy bueno porque la mayoría anotó las fuentes, sobre todo cuando hablábamos de la bibliografía del autor y el contexto histórico. En realidad, la verdad es que la mayoría acudió también que lo anotó, ¿sí? Aparte de donde viene la información más rápida. Está muy bien que hayan puesto, por ejemplo, Wikipedia, pero sería interesante, sabiendo que Wikipedia es un recurso que se actualiza constantemente, también colocar la fecha en la que se bajó esta información. Porque a lo mejor dentro de un año leemos esto y no es lo mismo que dentro de un año, y por qué no es lo mismo. Bueno, porque la fuente fue renovada y la información que estaba ahí adentro también fue cambiada o actualizada o mejorada, no solamente porque está actualizada. tiene que ser mejor. A veces puede actualizar algo más en un recurso colaborativo poniendo datos falsos. Es importante ver eso también, las fuentes, si realmente nos dan datos falsos o verdaderos. La Wikipedia, sabemos que es una herramienta de trabajo colaborativo, la gente va armando para que sea curioso, lo podemos modificar todo lo que está ahí dentro, cualquiera de nosotros, ¿sí? Eso está bueno, pero por el otro lado está el margen de error que va creciendo cuando la información se pueda dar. Entonces, yo quisiera lo siguiente, que por ahí les puede servir, creo que me dieron a mí una vez. Las enciclopedias, las bibliografías, los libros impresos, en general tienen información súper autorizada, tienen un respaldo. Esta fuente que es obvio que lo que está ahí está bien, más que nada que usted lo imprimió, tiene la editorial, tiene el editor. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Esta información que muchas veces está fuera de tiempo, porque son ediciones que tardan en volverse a hacer, en volverse a mejorar, en volverse a actualizar. Algunas, no todas. Lo que sucede con Wikipedia es que se actualiza constantemente. Y decíamos recién que eso tenía un perjuicio, pero el beneficio era que hay palabras que son nuevas del lenguaje cotidiano, sobre todo en relación a la tecnología, que prácticamente en un diccionario enciclopédico hoy puede tener lo que la palabra que se que por el común de la gente empieza a nombrarse cuál determinada acción o un tipo de herramienta. Y en Wikipedia sí va a estar incluida. Entonces, es importante saber que los conceptos más nuevos, ¿sí? Los más nuevos, y sobre todo relacionados a las TIC, en Wikipedia casi siempre son los que están mejor definidos. Y eso tiene una autoridad, porque la gente que está trabajando ahí está en ese tema, justamente. Nosotros ninguno creo que nos ocurriría empezar a definir algo que no sabemos, ¿no? O sacar información de otro lado, un poquito, porque en realidad no hay demasiadas fuentes de información en relación a estos temas nuevos que las que ocurren, por ejemplo, con la biografía de autor. La biografía de autor, como estábamos viendo, cualquiera puede sacar datos de cualquier lado y ahí se generan confusiones. Entonces, si estoy hablando de un término nuevo que se refiere a un hecho o una cuestión especial, dijo, hay muy poca gente que tiene esta autoridad suficiente para poder escribir. ¿Sí? Y no va a sacar información de cualquier lado, sino hasta de la experiencia propia. ¿Entiendes más o menos a lo que vamos y a cómo más o menos evaluar las fuentes de información? Los pasos, ¿no? Bueno, los pasos van un poco más allá, son un poco más sistemáticos. En este momento lo que yo necesitaría que les quede incorporado el tema conceptual de que hay fuentes de que se pueden evaluar o no en relación a que. En este caso estamos hablando del tema del tiempo y la actualización del conocimiento. El tema en particular de Wikipedia es una herramienta de construcción colaborativa. ¿Sí? Los datos que tomamos no creo que estén mal de Wikipedia igualmente. ¿Sí? Pero a veces es necesario chequear o consultar dos fuentes y quedarse con. En este caso particular, bueno, era un ejemplo de trabajo práctico, pero cuando nosotros realmente necesitemos cosas más profundas que hacen la construcción de nuestro propio conocimiento, no quedarnos solamente con una fuente de información interesante y además también dar la autoridad que se refleja en esa fuente de información. ¿Sí? Bueno, después de información estuvimos hablando de la clase pasada, así que más o menos las tenemos en cuenta, ¿sí? Pero en general muy bien, todos se animaron y fueron y vieron. Y de paso pudieron observar, seguramente han implicado otros servicios, tanto en forma presencial como en forma virtual. Cuando decidimos quedar para ver catálogos y han leído también otros servicios que había dentro de los portales que ofrecían las personas. De eso vamos a ir hablando. Y además, cuando hicieron la búsqueda, también tuvieron que pensar en qué tipo de colección. ¿Qué colecciones se encontraron en el catálogo online? ¿Encontraron algo diferente o no? Porque buscaron búsqueda simple por autor, ¿no? Claro, porque también podrían haber buscado por colección de libros, por colección de revistas, por colección de libros. ¿Podrían buscar fantástico, bueno, fantástico, era fantástico? Claro. Pero a pesar de eso, que está muy bien que vos podés ir discriminando, dentro de la colección de la biblioteca, el fondo bibliográfico general estaba separado por tipo de fuente en el catálogo en general, en esas dos bibliotecas que observaron, estaba separado. ¿Sí? No puedo citar el cuento fantástico también. ¿Fantástico? ¿Lo vieron los demás? ¿No? 4 volvemos a la sala de informática. ¿Sí? Esto se trata también de cuando busco información para que los resultados sean más pertinentes. ¿Sí? Buscamos los primeros por donde uno se imagina la información más pertinente, donde buscar esa información más en forma previa. ¿Sí? Para no dispersar también la búsqueda y que nos traiga mucha información y no saber cómo considerarla. En la CNS estamos hablando justamente de las competencias que tienen que ver con la información. Con la búsqueda, ¿sí? En este caso, como hicieron ustedes para buscar, y con la recuperación. La recuperación ya está definida, como decíamos, según el bibliotecario o el proceso de información. Él es el que organizó todo esto para que nosotros cuando la vayamos a buscar la encontremos. ¿Sí? Él pensó en nosotros, en lo que podríamos necesitar, para que cuando nosotros vayamos lo encontremos de la mejor manera. ¿Sí? Hay bibliotecas que se encargan de decirle a sus usuarios a través de distintos tipos de programas, de proyectos de formación, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos que ayudan a recuperar la información más rápida? Porque ¿qué es mejor que ayudar al usuario a utilizar los recursos de la biblioteca que siendo él quien lo organiza y lo pone a disposición? Entonces, ni de vuelta, el usuario conoce al bibliotecario, el bibliotecario al usuario, y así pueden realizar la formación de usuarios o la digitación informacional a través de internet para que se puedan buscar en los portales o en la biblioteca en sitio. ¿Sí? ¿Vamos muy rápido? No, no, no. Bueno, esta es la idea, chicos. En realidad, todo esto también viene un poco con poner en práctica lo que estuvimos viendo la semana pasada y con el trabajo técnico que está colgado en la plataforma. Para poder diferenciar lo que es información, para poder diferenciar lo que es documento en particular, y cómo la biblioteca actúa en relación a esta información y a estos documentos. Y cómo la biblioteca también tuvo que cambiar algunas cosas a través del tiempo, en relación sobre todo a las demandas internacionales y a las nuevas tecnologías sobre todo. Las nuevas tecnologías no son más que la representación de las personas justamente en relación a la aplicación de la ciencia, así que vuelvo a la Argentina en realidad, ¿no? ¿Todos entraron a la plataforma? No. ¿Ahora sí? ¿Sí? El miércoles. Porque ahí hay un diagnóstico sobre la evolución de la biblioteca. ¿Sí? ¿No tienen la ley? No. ¿Estaba así a la ley? ¿No? ¿Es que bajamos y volvemos a nuestra materia? Sí. Y esta clase les digo que vamos a hacer en la plataforma. Además, para todos los todos. ¿Cómo haber hecho el video de todos los así, me suena. Thank you. Una breve descripción de ese ejemplo, ¿sí? Un tipo de fuente también y descripción. ¿Entiendes? Va a estar la primaria, la secundaria y la terciaria. En la primera hoja, igual hay otra tipología de fuentes que tiene que ver si son personales, institucionales, otro tipo de tipología. Pero yo me refiero al tipo de tipología de primaria, secundaria y terciaria. ¿Sí? Este es el cuadro un poquito más grande, y acá van a venir los ejemplos, y acá, el mismo orden y en la misma altura, va a estar subdividido, ¿sí? La descripción de cada uno, ¿entiendes? Por ejemplo, no sé, diccionario, y acá, bien, bien más grande, ¿entiendes? Sí, ahí está. ¿Pueden dividirse el material? Para que son grupos, está fotografiado de manera que tengan por un lado la primaria, pueden hacer para otra, la terciaria la otra, y así van a tener grupos dando. Pueden separar las cosas, y algunos trabajan en la fuente secundaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando dijimos fuente primaria nos pusimos los libros? Y vino el debate del libro de que hiciera una novela, hiciera una biografía, hiciera... El tema, por lo que estuve leyendo, claro, el libro es una fuente primaria. Por eso tengo que tener la cabeza, debería leer el libro, en el sentido de que la enciclopedia es un libro, la biografía es un libro, pero por mí mismo, es por lo que es contenido. Ahí, en los textos, van a poder entender por qué al libro era primaria. Ah, pero cuando lo explicamos era un poco mezclado. De la descripción. De la mitad por arriba leo yo. ¿Tienes que negarlo? No sé, dijo que. Pensé que había hecho una. En serio, te digo. Como que. Digo, se descompuso. Mucho más. ¿Te fijaste bien la casita de allá abajo? Tenemos el cartón, esa la vamos a desecho. El problema es el siguiente. O sea, esta es la actividad es clasificar las fuentes, sería. Sí. Seguimos, la leche. Lástima, me trajo la última, ¿verdad? Podríamos hacer un enroque ahí, ¿no? Claro. Sí. Está organizando el trabajo. El tipo es un profesional de la información fotocopiada. Sí. Acá hay una de ¿Esta es la que regalan en la universidad? No, yo ahora mismo voy a dar poquito. Tengo cantidad. Vos fijate, si prestás atención, todos los obvios tienen una lapicera diferente. En realidad, yo no tengo lapicera propia, sino que me van quedando en el bolsillo. Y cuando voy laburando, voy cambiando constantemente la lapicera. A veces, como más, vas cambiando todo el tiempo, la dejaste, estudiaste una máquina, todo, y al rato montaste otra, y esa la llevaba a tener en el bolsillo, y así. Con todos los elementos. ¿En un momento no tenés ninguna? No tenés ninguna. Y le preguntás al encargado, y solo con cuatro, ¿no? Así como lo que puedo, la va a guardar. Y es la única manera de organizarlo, en realidad. De repente, este tipo de lapicera, por ejemplo, sirve para sacar los ganchitos. Le metes el ganchito, hacés los tres, hacés así, levantás las patitas de los ganchos. Bueno, es lo que está a ver, Tienes que prepararte, tienes que procurarte con todas las herramientas. Después yo te decía, pero mira que después. ¿Te revisan las tarjetas? Por ahí viene con un ramo de flores. No me interesa, no me lo he buscado. ¿No? Bueno, a ver cómo lo explico esto. Una de sus fuentes son las fuentes primarias. ¿Tipo de fuente primaria? Secundaria y secundaria. Sí, primaria. Y después secundaria. Profe, en el primer recuadro arriba dice tipo de fuente y descripción. Una característica. Hagamos un resumen rápido de qué separación la que viene. Tengo que hacerlo. ¿Esta materia? ¿Lo del blog? Hagamos, hagamos en la cabeza relación. Esta es una pareja. Sí. La parejita. La pareja la tenemos que hacer con el esto que no pudimos hacer. Las tres, esas tres preguntas. Claro, que vos ya la tenés hecha. Sí. Después, para el viernes. Después, bueno, no, para el viernes, ¿qué hay? Ah, el inglés. ¿Hay algo que hacer para el inglés? Para el inglés no, no, no me la dieron. ¿Sí, ¿Vas a leer para todos? No. No. Dale, a ver. Para que hay una introducción. Después tenemos información. Lo dividimos más rápido. Las diferentes fuentes de consulta se relacionan. No, para que se haga más rápido. De consulta se relacionan con estos formatos. Un formato impreso es un micro formato, un formato distribuido electrónicamente como el CD-ROM o suministrado electrónicamente. Por otro lado, también es posible dividir las fuentes de consulta en dos clases. Las complicaciones que directamente suministran la información, como lo son enciclopedias, diccionarios, almanaques, manuales, anuarios, fuentes bibliográficas, directorios, atlas y diccionarios bibliográficos, y las combinaciones que se refieren a otras fuentes que contienen la información, las cuales indican un lugar donde se puede hallar esta. Se refieren a otras fuentes que contienen la información, como lo son los catálogos, las fotografías y los índices. ¿Termina acá? La fuente de consulta se divide en dos. Una es las compilaciones que directamente comunican la información, y por otro lado, las compilaciones que se refieren a otras fuentes que contienen la información. Ahí se entendió la diferencia. O ponerle una sería un disco online, ponele, un disco en sí sería la compilación que directamente suministra la información. En cambio, Taringa sería la compilación que se refiere a la fuente donde está la información. Una cosa así sería, ¿no? También podría ser online, es mejor. La bibliográfica. La bibliografía científica es el conjunto de fuentes escritas o informatizadas que están a nuestra disposición para resolver casi todos los problemas de documentación que se presentan en la vida profesional. Actualmente, un científico no puede aspirar a reunir más que una fracción diminuta del conocimiento de toda la información registrada, observaciones, mediciones, opiniones, etc., de los cientos de miles de personas que trabajan en su área temática. Se ha calculado que la literatura científica se duplica cada 6 o 12 años dependiendo del campo. El crecimiento es exponencial. Por ello es vital aprender a encontrar la bibliografía que se necesita de una manera rápida y eficaz. Bagley, en su libro Information Sources in Chemistry del año 1993, calculaba que en el mundo de la química habían sido publicados 12 millones de documentos. Actualmente, nadie obtiene la información que necesita mediante la comunicación directa. Por tanto, se necesita saber cómo acceder a la información. Bien, fuentes de información de acuerdo al origen de la información. Entonces tenemos tres tipos de fuentes de información de acuerdo al origen de la información. Tenemos personales, institucionales y documentales. Las personales ofrecen información sobre personas o grupos que se relacionan profesionalmente. Entonces es más categoría de lo que ya está poniendo. O eso dentro de las primarias. Entonces tenemos fuentes de consulta que pueden ser la compilación o la fuente de compilación. Después, por el origen, fuente por el origen de la información. Esas son las que nombraste recién. Pero esas son, estas son todas, son todas secundarias, me parece. Porque las primeras eran los libros y canales de consulta. No, pero las primarias todavía no son... llegamos a la primaria. Ahora cuando llegamos a la primaria lo vemos. Por ahora lo vemos, ahora lo vemos. Bien, entonces de acuerdo al origen puede ser personales, institucionales o documentales. Las personales ofrecen información sobre personas o grupos que se relacionan profesionalmente. Lo más común es la transmisión oral de la información. Destacan los colegios invisibles y las asociaciones profesionales. Se caracterizan por su difícil acceso, aunque cualquier persona o grupo puede constituir una fuente personal. Fuentes de información institucionales. Proporcionan información sobre una institución, entendida esta como organización que realiza funciones o actividades de interés público. Ofrece datos sobre su funcionamiento, organización, información sobre ellas mismas o también sobre otras cosas. A ver, no me quedó claro. Fuentes de información institucionales. Proporcionan información sobre una institución, entendida esta como organización que realiza funciones o actividades de interés público. Ofrece datos sobre su funcionamiento. Ah, bueno. Ejemplos. Guías sobre bibliotecas, centros de documentación, catálogos. O sea, las fuentes de información institucionales son la CDU o cosas que se utilizan para entender la institución. Claro. La institución es generalmente una institución de interés público. O sea, ofrece datos sobre el funcionamiento y la organización de la institución. Esas son las fuentes de información institucional. C. Fuentes de información documental. Proporciona información a partir o sobre un documento. El documento es el soporte que contiene la información y el que la transmite. Esta tipología propicia a su vez una nueva clasificación, la de fuentes de información según su contenido. Fuentes de información documentales proporcionan información a partir o sobre un documento. El documento es el soporte que contiene la información y el que la transmite. Esta tipología propicia a su vez una nueva clasificación, la de fuentes de información según su contenido. Ahí está. Y acá, dentro de las de contenido, vienen las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Esto es una... O sea... Sería bueno... Así que una es por origen. ¿Una es por origen, la primera? Sí. ¿O había otra? No, personal, institucionales... Primero digo, fuentes de consulta son compilaciones y fuentes de compilaciones. Origen de fuentes, por origen de la información, personal, institucionales y documentales. Y fuentes... ¿Por contenido? ¿Serían por primarias? Contenido. ¿Serían esas? Sí. ¿No? ¿Sería así, Juan? Confiamos en vos, Juan. Bueno, eso sí. Primero, fuentes de consulta. Se ramifican dos. Las que suministran la información y las que se refieren a las que suministran la información. ¿Hasta ahí? Ahora... Porque no entiendo cómo me de acuerdo a, después de las de acuerdo al origen de la información. Y no estoy seguro si vienen de las anteriores o no. Preguntamos a María. A ver, escuchan. Sí, nosotros arreglamos con todo el texto. Tenemos que hay fuentes de consulta. Después tenemos que hay, las fuentes pueden ser por de origen. Perfecto. Entonces, ahí tenemos las personales, las institucionales, y de ahí vamos que pueden haber fuentes por el contenido. Pero creo que eran, ¿o qué me falta? Creo que en realidad, yo lo que quiero, en realidad también antes es... La fuente primaria, secundaria y terciaria están dentro de los documentales que, porque tienen distintos niveles los documentales. Está bien. La pregunta que yo hacía era esta. Esta división en las que suministran directamente y las que se refieren a otras que suministran. ¿De esta parte también esta? O sea, la, es las personales institucionales. Estas pueden ser de varias. Las personales en realidad se refieren a la persona y no tiene que ver si son primarias o secundarias, puede ser primaria, secundaria o terciaria. Ah, listo, es otra división. Exactamente, no es una división de la. Lo de primaria, secundaria y terciaria tiene que ver con la clasificación en relación a la documentación que contiene. ¿Sí? No sé si me explico bien. En cuanto a la información documental, puede ser primaria, secundaria y terciaria. Ahora si hay un documento que habla de una persona, además de ser documental, también es una fuente de información personal. Bien. Bueno. Sí, son dos clasificaciones distintas. Claro, son distintos tipos de tipología. Por eso, en el cuadro está solamente la parte de documental, especificado para no generar mucho lío. ¿Sí? Pero está bien, bueno, pues eso como base porque hay que verle dónde sale. Ah, bien. Sí. Y además que las personas, que las instituciones también tengan la información. Pero creo que lo más importante. Bueno, acá ya arrancamos con primaria directamente. Fuentes de información de acuerdo con el nivel informativo o contenido. Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. En lo que es el nivel informativo, las fuentes se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Perdón, ¿de acuerdo a qué dices tú? Vos dijiste de acuerdo a al nivel informativo o contenido. Ah, está bien. Contenido igual a nivel informativo. Sí. Bueno, en lo que añade el nivel informativo, las fuentes se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias. Aquellas fuentes que contienen información nueva u original y cuya disposición no sigue habitualmente ningún esquema predeterminado. ¿Sí? Eso sería... ¿Entiendes? Una fuente primaria es algo bruto, ¿verdad? Claro, que es así. Bien. Se tiene información nueva u original. Sí. Fundamentalmente parece eso. ¿No? ¿Se contiene información nueva o original? Incluyen principalmente al libro, monografía, y a las revistas convencionales en cuanto a materiales documentales impresos se refiere. Como bien se sabe, este tipo de documentos editados se constituyen en el material bibliográfico de mayor uso en los medios académicos. Estos documentos registran la información que desarrolla, contenido científico, técnico, tecnológico. Ah, bueno, por lo general es referido a los contenidos científicos técnicos. Con información nueva o original, ¿sí? Que registra la información que desarrolla contenidos científicos técnicos, aunque no exclusivamente. Igual no parece que no está bien, pero va. Bien, los libros generalmente cubren un tema en particular, específico, el cual es abordado por el autor de una manera relativamente completa. La obra en cuestión nos permite estudiar el tema o una parte de él sin tener que crear una publicación posterior y constituye la principal herramienta con que se cuenta para poder aprender sobre un tema cualquiera, incluyendo los principios, teorías, métodos, técnicas, normas, etc. Los libros generalmente cubren un tema en particular, el cual es abordado por el autor de una manera relativamente completa. La obra en cuestión nos permite estudiar el tema o una parte de él sin tener que esperar una publicación posterior y constituye la principal herramienta con que se cuenta para poder aprender sobre un tema cualquiera, incluyendo los principios, teorías, métodos, técnicas, normas, etc. Los libros no se caracterizan por presentar información muy reciente, pues su proceso de edición es demorado. La ventaja de estos medios es que, aunque no dicen todo lo referente a un tema, sí lo desarrollan con amplitud, estructura de contenido y análisis. Los principales ejemplos de estos documentos, además de los libros, son las obras literarias, las tesis y los reportes de investigación. Realmente subrayé tres donaciones en no sé cuánto. Es un reto. Bien. En cuanto a las revistas, este medio de difusión del conocimiento es el más reconocido de los documentos con finalidades profesionales, académicas o científicas. Las revistas se caracterizan por la intencionalidad de prolongarse en el tiempo. El tratamiento que le dan a los temas tratados es más breve que las monografías, pero en cambio su actividad, posterioridad y novedad son mucho más acentuadas. Adicionalmente, los campos que tocan las revistas son en gran medida de naturaleza especializada. Los periódicos son también publicaciones seriadas, pero su contenido es de carácter informativo en los campos político, económico, social, cultural y religioso. Tesis de licenciatura. Bueno, hablamos de las revistas, hablamos de los libros, de las revistas, los periódicos y ahora tesis de licenciatura y doctorado. Dentro de las primarias. Sí, periódicos. Y acá muestra algunas diferencias, ¿no? Sí, las revistas se caracterizan por perdurar en el tiempo, el periódico de esto tiene el carácter informativo, los libros no sé si me acuerdo. Lo de los libros, que no se caracterizan, pero para, acá, aunque no lo dicen todo, aunque no dicen todo lo referente a un tema, sí lo desarrollan con amplitud, estructura de contenido y análisis. Yo, ¿vos qué? ¿Tachaste ahí? No, no te eché nada, fue el libro. Subrayar, quería decir. Subrayar, analizar. No, la fuente primaria, por ejemplo, yo soy científico, estoy investigando sobre algo. A ver si entiende bien. Soy un investigador, qué sé yo. Tomaste la apunte de lo que estás viendo en el momento. Claro. Y eso es lo que registraste. Bien. Publico esto en un blog. Vamos a publico esto en un blog directamente. O en una revista científica. Lo hago. O lo publico en un diario. De tirada diaria. Así que eso es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque no estuvo fulano, estuvo que hizo un estudio y la debatió. Esa es una fuente primaria. Y lo mismo en libros. No hay crítica, viene derecho, eso es lo que siempre digo. ¿Y viene en qué forma? Sí. ¿Eso no estará en internet? Sí. No. No, libro no, habla de libro. Pero no estamos hablando de la hipótesis, estamos hablando de lo que, de la hipótesis. Bueno, de lo que ya dice el borrador. Lo que escribiste primero de todo. Un libro no es según este artículo, si según la clase pasada, no. ¿La editorial qué hace? ¿Te edita qué? ¿Los puntos, las comas? Pero se supone que ahí te... No, no, no tu idea. Una corrección o... Eso es lo que pasó en la clase pasada. Ahora lo que hablé es que esta clase en libro es una clase primaria. Pero cualquier libro no, leíste tu libro por una cosa. El libro. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. primaria lo dejamos al libro. Cuando está bien implícita la idea del observador o del científico es cuando sigue siendo una fuente primaria. Ahora, una revista que no sea tan, digamos, una revista que sea de, no sea científica. Claro, que no sea científica, por ejemplo, si habla sobre el texto científico probablemente sea otro tipo de fuente, porque se está refiriendo a esta otra. A lo que está escrito el libro. Y va englobando, no va. Por ejemplo, en no te digo, porque mi hija le dieron una cera que se ponen arriba, bueno, pero para ponerte arriba de la, no, para ponerte arriba de todo eso para que no te lastime acá. No, no, porque está tan mal de tirarse después la. ¿Pero se entregar ahora? Una tesis también, monografía, ¿no? Forma, no sé. ¿Qué haces tomar la fotocopia? ¿Vos te quedas en el tiempo? No te voy a decir. No, pero tiene razón la de ayer. Yo me puse a pensar lo que te decía ayer. Qué bueno que tiene un caramelo, chulo. Yo tengo. Tiene razón, te escribió. Estamos, tengo la cabeza de las fotocopias. O sea, hay que, no hay que fotocopiar, no hay que imprimir más, hay que leer en pantalla y tomar apuntes. Pero yo no sé que la etapa que no puedo leer de la pantalla. No, tampoco puedo leer la pantalla, pero hay que probar. Hay que preguntarle a María, ¿eh? Gracias. Chicos. Chao, Juancito, nos vemos la semana. Voy a preguntar a María, a ver qué opina lee en la pantalla. ¿Puedo preguntar eso? ¡Chao! ¡Chao, Juan! Estamos mal, pero vamos bien. María, le hicimos una consulta que tiene que ver y no tiene que ver con esto. Consultas generales. Generales de la carrera, entonces. Viste, estamos debatiendo así. Nosotros estamos acostumbrados, obviamente, a leer el paso de papel, ¿no? Y bueno, y ahora la onda de la carrera en general es este. De ir a lo virtual. Claro, pero el tema es. Es un tema. No, porque está bueno, además Fernando nos mostraba el libro electrónico, sí que hoy no tenía batería y no pudo mostrar. Pero digo, ¿hay alguna técnica para leer en pantalla sin que tuviera los ojos por así? Digo, para algún secretito, algún posible. La opacidad, como se diría. Opacidad. con la pantalla conocía la letra. Nunca había visto la idea grande de toda la pantalla sin restaurar a maximizar el show, por ejemplo. También intento de que no me quede tan grande que me quede aquí con la barra de la pantalla. Ah, pues no, incómodo, claro. Sí, que no se ocupe el 100% de la pantalla, si no se queda de aburrido. Porque estoy con el cursor, no vale, voy siguiendo el... Pero por ejemplo, los formatos, por ejemplo, ¿vos tenés algún software especial o leís el PDF en el Acrobat? ¿Cuál es el software que lee? El software que lee los documentos que usan generalmente las personas no videntes. Ah, ¿y si tenés alguno para bajar internet? ¿Tenés idea? ¿O le preguntas por mí? Creo que es especial, esencial. El show creo que es libre, pero... Tenía como anotémelo. Porque está bueno eso de. Está bueno. Me pone los pies. Te lee bien. Bastante bien. Es hermoso y tenía distintas voces y distintas rapidez. Pero no es que sea libre. Bueno, pues sí, para algunos lo creo. Ah, sí. Sí, hay que bajar. Los otros iban por terminar. Llegaron tarde. Dale. La parte de primaria, me tienen cerrado de primaria al 30. Acá María, no sé, digo, yo no sé por qué te digo María, ¿vos van a cuánto? Soy Ana María. Ana María, muy bien. Lo que pasa que no, si me decís Ana María, no. Yo decía Ana María. Ana María. No me tengo incorporada con Ana María. No tiene. Es la parte más es para adelante. Estás mirando vos para adelante. Al principio del texto, creo que hay una psicología diferente a lo que la primaria es secundaria, sí. Con el tipo de información contenida. ¿Sí? Hay otra explicación. A ver, ¿cuál era? ¿Cómo funciona? Vamos a copilar, primero habla de lo que es la clasificación de las fuentes, ¿sí? Lo que nosotros estamos ahora en el trabajo que estoy haciendo, que tiene que ver con las fuentes primarias, secundarias y terciarias, tiene que ver con los niveles en cuanto al contenido, la información. Sí, lo quiero tener en el futuro. Pero también en el texto de otra tipología que no la habíamos nombrado hasta hoy. Que habla de la copilación y las fuentes de copilación. La divide en tres. ¿Sí? Sí. Hay tres tipos. ¿Cómo viene la punta? Agárralo nomás. Ahí la supero. No la vimos, la que sí. Y habla de lo personal, el personal, el institucional y el documento. Muy bien. La otra, ¿cuál es? Información institucional. Cañón del crack. Bueno, ahí lo encuentran, chicos. Dale. Así que busquen para arriba. Listo. Entonces, a ver, ofrecen información de personas, grupos. Relaciona. Por ejemplo, si hubiera colegio de psicólogos, Claro, porque no es una clase nada para las personas. Ofrece información sobre esa misma institución. Claro, por ejemplo, la institución de bien público, decía, ¿no? Sí. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si me imagino la cuenta, ¿no? Ofrece información sobre esta. Hay muchas ONG en este aspecto. Que contiene la información y el que la transmite. Esta tipología propicia a su vez una nueva clasificación, la de las fuentes de la información según su contenido. Contenido, primarias, secundarias, terciarias. Está ahí, ¿no? El libro, todo eso. Sí. Aquella que contiene información nueva u original cuya disposición no sigue habitualmente ningún esquema predeterminado. Se accede a ellas directamente por la fuente de información secundaria. Así que información nueva, sí. Original, de un esquema. Es como voy enumerando en un cuadro general cómo voy enumerando las características y necesidades de escribir todo un resumen dentro de cada palabra. Eso también les quería mostrar. La información nueva, no posee un sistema determinado. ¿Sí? Otro ítem. Otra característica. Se accede directamente por fuente de información secundaria. Se accede por fuentes secundarias. Ejemplo. Principalmente libros, monografías. Ejemplo, era el otro cuadradito. Sí. Ajá. Libros, monografías, revistas. Revistas, periódicos. Periódicos y. Revistas, fusilios. Y había una tercera que era. Tesis, ¿no? Tesis. Tesis dentro de qué ítem entraría. Dentro de la monografía. ¿No? Literatura gris. ¿Qué es literatura gris? Gris. Nunca lo leímos lo de la literatura. ¿Qué es literatura gris? Nunca leímos lo de la literatura. ¿Nunca escucharon el término literatura gris? No había, pero es claro. Ahí está especificado, el tipo de literatura no convencional. Generalmente es un documento siempre, es un documento escrito, ¿sí? Está ahí, medio abajo. Creo que es un parámetro normal, de edición, de edición, de edición, de edición. Por ejemplo, las monografías. Ah, eso es lo que vamos a hacer. Se publica como libro. El acceso a veces tiene un poco. Pero es primaria, ¿no? Sí, estamos siempre dentro de primaria. Cuando vos preguntaste, cuando dijimos la palabra tesis, vos preguntaste dentro de teoría, y entonces iría dentro de la literatura gris. Si nos estamos mal, lo vamos a verificar. Sí. Estamos tranquilos, estamos bien. No, ahí está, ¿eh? Monografía, artículo, pero... Ahí está, y abajo hay más. Texto, informe, comunicación, norma, ah, mira vos, está bueno. Son cosas que a veces se hacen, documentación técnica publicitaria, patente, cuando haces un invento y lo registro. Informe de investigación. Así que bueno, tenemos libros, fotografías, entrevistas y dentro de literatura gris entrarían cuatro tesis, algún informe. Ojo que con informe que puede haber informe que estén publicados. Las actas que hacen en la escuela son literatura gris. Hay cosas que hay que ver, hay un documento para establecer y para poder justificarlo. Porque también nosotros hablamos de dos palabras que son sinónimos, pero en realidad si llegan las cosas nos damos cuenta que puede tener distinto material de educación. Quiero decirlo por favor. Es que informe que más patente. Ahí dice lo que estaba. La patente es un documento que reconoce. Sí, hay traducciones. Para mí no me tiene que mostrar eso. Normal. O sea que la traducción no es una secundaria, es una primaria. Sí, no es una general del autor. Entonces, para agrandar la letra, es control más. Está repitiendo lo que no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es así? Prueba. Y traducción. No, al mismo tiempo debe estar. ¿Sí? Ojalá. Lo de las revistas y los libros pueden caracterizarlos un poquito más. ¿Y acá? Cuando decíamos caracterizar, por ejemplo. Lo ponés maximizar. Ruedita y con. Cuatro. Me gustó esa literatura gris, está después de la literatura rosa, ¿no? La literatura rosa se le llama, en serio, ¿no? Pero no tiene la... La romántica. Claro, pero romántica berreta, pero berreta, el amor berreta, digamos. La rosa del amor berreta. Claro, tengo tipo de novela venezolana, sí, pero el libro. Sí. Sí, Juanes, sí. Soy yo. Del perro, ¿es una metáfora? Pero aguantame un cachito vos, para... metafórico este chabón. Aguantame un cachito. ¿Me tirás allá hasta la...? Sí, ¿a dónde querés? ¿Va? No, a comprar. Si no me voy a Pato, igual mi chica no vino, así que tengo que esperar. Ah, le llevo. ¿Cómo, cómo no sé, cómo es la... cómo no...? ¿Cómo no sentirme así si ese perro sigue así? ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. Eso no me arregla. Esa parte era con armónica. ¿Son la armónica? Creo que voy a John Flor. Muy. Qué bueno, che. Ah, la voz del tipo impresionante. No hay otra. No hay otra. Bueno, nos vemos, che. Hasta luego. ¿Cómo nos sentimos sin mí? Sí, me andaba, me moví a patas. Sí, igual tengo que esperar, así que en vez de esperar allá me voy caminando. largo. Bueno. ¿Qué tal, viejo? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? Eso es todo. Ah, también es. Es una cámara de fotos, una computadora. ¿Qué quieres que sea? Les falta el agujerito, como digo yo. ¿Cómo andan, amigo? Si hay alguna teoría que explique por qué uno necesita escribir en el libro. Digo, la vieja biografía en la universidad decía que, una postura muy tradicional, decía que había como una operación cognitiva que uno hacía cuando escribía la postilla al margen del libro y que eso no se podía reemplazar con nada. Pero era basado en una cita de autoridad de alguno de estos chabones, digo, muy discutible. ¿Cuál es la operación esa? ¿Qué es lo que uno hace que aprende? Ese es el gran problema. Porque el subrayado tiene una cosa más emotiva a veces que cognitiva. A veces vos subrayás ni sabés por qué lo subrayás. ¿Hay alguna teoría? Yo sé que es de la comunicación, de la bibliotecología, de todas las disciplinas. Chao, Nasa. Nos vemos el viernes. Dios mediante. Alá mediante. Viste que cuando Fernando dijo lo mismo con el tema de la ciencia, dijo hay que definir esto, definir otro. No es algo tan fácil. Fíjame, ¿está abierto o está cerrado el audio? Ahí está cerrado. Ahí está abierto. Yo solo otro día aprendí que los cascos buenos tienen un material que no es abrasivo de afuera. No puede golpear y desliza. Ofrece menos resistencia. Una boludez. Che, nos vemos. Ah, no, esa no anda más, mira, la trajo Juan. No anda más, hay un cachito de basura por acá. Ah, mira ahí. La trajo Juan. No, la trajo Juan porque la llave de la fotocopiadora. Está buena la carrera, está muy buena la carrera, ¿eh? Yo... Y otras no. No, igual, qué sé yo. No, pero al contrario, ¿eh? Lo mismo que me dice Fernando, dice vos de estas cosas, pero yo igual muchas cosas no las sé. O por ahí uno las sabe, pero no las... Claro, no las tiene conceptualizadas. Por ejemplo, que es un blog, qué sé yo, uno lo usa pero no sabe lo que es. Está muy bueno. Sí, sí, sí. Sí. No, pues está buena tu clase, María, ¿eh? Sí, yo digo, a ver, pero de la fuente digo... No. Que no dejamos por la base del fin de la materia, después entendemos menos. Pero vos hay que empezar por la materia. A veces el nombre de la materia es el concepto... Mira, por ejemplo, sí. Yo estoy haciendo la universidad, estoy haciendo, una forma de decir, porque voy cada tanto a Oriente, ¿no? Con Murphy. Y vos fíjate cómo se llama la materia. Además Murphy es el... Vino un rato, fue una... No. Y... No, además, no, es un desastre la cátedra esa, porque tienen conocimiento y todo, pero no vienen nunca, vienen a dar una hora de clase y se van. No, pero es una pena. Porque y el viejo, ¿cómo es? Candisa, sabe de hebreo, sabe un montón de cosas. Con la pipa, eso se quiere caer. Y... Son un show. Pero... Si vos decís, la formación que tiene, lo que ellos tendrán los recursos para hacerla, ¿no? Porque no es necesario que los universitarios hagan un viaje a Europa. Claro, porque ellos van y viajan a Israel. Pero que pagan los libros de investigación de bienes, no se los pagan. Entonces, creo que amerita devolver un poco. El otro día, Gandulla... Sí, yo estoy de acuerdo. Es más, Gandulla es tipo que sabe mucho de la Biblia. Y el otro día dio dos clases iguales, las mismas clases, digo. No sé qué pasó, yo se perdió por el hombre. ¿Volvió lo mismo? Yo lo mismo. No. Y bueno, entonces la materia, me da interesante esto, la materia se llama Historia del Antiguo Cercano Oriente, ¿no? Entonces ella decía, dice, miren cómo el título de la materia es recontra ideológico ya. Porque antiguo es cercano. ¿Antiguo para quién? Porque para los judíos no era antiguo porque tiene otro calendario. ¿Y cercano para quién? Cercano para Europa. Entonces, digo, a veces el nombre de la materia condensa un montón de información. Sí, y, sí, por algo ya. Es como el título de una fuente, el título de una investigación. Por algo vos lo ponés. Digo, que dice ahí en Pensamiento y Lenguaje, ¿viste? El segundo tomo de las obras escogidas. Sí. Si algún día tenés ganas de leer algo interesante de psicología y de lingüística, lee eso. Uh-huh. Porque además es maravilloso como escribe, porque el tipo te cita en literatura, acá y allá. Y dice, si el libro, si el título de un trabajo está bien puesto, condensa todo el contenido. Entonces lo que estamos viendo con la chica de tercero cuando queremos hacer análisis, esa parte de descripción del contenido, análisis documental. Es genial, las tablas que existen, cómo te controlan el lenguaje natural y todo, y te van enviando y llevando por caminos que vos encontrás comparadas, que también esperabas, y de repente te está diciendo más que texto en sí, es algo loco. No, sí, sí, sí. Y vos fíjate, por eso, si vos ves los currículum de cualquier disciplina, de cualquier carrera, los nombres que le ponen ya te está diciendo para dónde va. Claro. Vos fíjate, por ejemplo, el profesorado de lengua, literatura y latín, ¿no? Y ya era una cosa así más normativa. Uh-huh. Los cambios de los nombres de las materias tienen que ver con la orientación. Sí, sin duda. No es, a veces uno dice, ah, la materia se llama, qué sé yo. Pero después tenés que ver que está bueno. Bueno, nos vemos. Chao, Mari. Gracias. Chao, nos vemos. Hola, ¿qué? Vení caminando por la web, mi gordita, de cómo te bajaste, o sea, para abajo. No, para abajo, ¿te entendés? ¿Para dónde es, gordita? No, no, no sé si para bajar la numeración. En vez de ir para la ruta, vení para este lado, gorda. No, no, sobre Güemes, gordita. Vos te bajaste en un semáforo, ¿no? Bueno, ahora... ¿Hay un semáforo en la esquina? ¿Cómo que no hay un semáforo en la esquina, cuchara? En la esquina hay un kiosco, viene de una academia de inglés. En la web. ¿Cómo un almacén, la cuchara? ¿Un almacén o una especie de mini mercadito? Porque haciendo cruz y una panadería. Bueno, vení caminando por Güemes para el lado de la panadería, gorda. O sea, para el lado de la panadería, por la calle de la panadería vení. ¿Te entendiste, gordita? Sí, para el lado de, claro, sino para el otro lado, sino para el lado de la panadería. Cruzá la calle. Que está bajando para el otro lado, me perdonas. No, no, pero no te hago los toques. Bueno, vení, gordita, vení, dale. Chau. Yo, yo. sacan una mano a los muchachos, los manuales. Comí este por un otro lado, me comí este cuadrito, colorita. ¿Cómo es cuadrito? ¿Qué tal? Sí, porque yo caminaba rápido, ahora dije, voy despacito, pues ni lo veo. ¿Cómo contó esa manada de mujeres? Ay, madre, yo, una pinta doña Rosa, de maestra. ¿Quién? Pero esas no son compañías mías, ¿eh? Antes salió una manada, así como de... Son tan frígidos, ahora hacen... ¿Qué hiciste? No, bueno, está buena la carrera, hoy aprendí infinitas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Yo estaba por dejar, lo que pasa es que hoy tuve un golpe de suerte, ¿verdad? ¿Cuál? Resulta que... Ahora te voy a pagar esto, ahora te vas a